Estado de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, recibió el día 9 el mensaje de felicitación que le dirigiera el rey de Suecia, Carl Gustaf XVI. El remitente desea de todo corazón el futuro feliz y el bienestar del pueblo coreano en ocasión del día de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el cesto de flores que le enviara Rosanita Campos, miembro del Comité Político Nacional del Partido Comunista de Brasil, en saludo a su 61 aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Fue develada la placa sobre la histórica visita del gran general Kim Jong-il en la estación Plaza de Lenin del metro de Novosibirsk de Rusia. En ella se leen en coreano y ruso: el presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-il, recorrió la estación Plaza de Lenin del metro de Novosibirsk el 11 de agosto de 2001. En la ceremonia de su revelación celebrada hace días sobre el terreno, participaron el alcalde, personalidades de distintos sectores y habitantes de la ciudad, incluyendo a los familiares del combatiente internacionalista Novichenko, así como el encargado de negocios y miembros de la embajada coreana en Rusia. Los presentes depositaron cestos y ramos de flores ante la placa. La delegación del Partido Revolucionario Popular Lao, presidida por el miembro del grupo político y secretario permanente del Comité Central y vicepresidente de la República Democrática Popular de Laos, Pham Kham Vipawan, visitó el día 12 el Palacio del Sol Kumsusan para rendir homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. La acompañó Ri Su-yong, miembro del pro político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Park Bong-ju, miembro del presidium del pro político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, se partió el día 12 con la delegación del Partido Revolucionario Popular Lao, presidida por Pham Kham Vipawan, miembro del pro político y secretario permanente del Comité Central y vicepresidente de la República Democrática Popular de Laos. En el encuentro, el visitante laosiano le rogó a Park que le hiciera llegar el cordial saludo del secretario general del Comité Central de su partido y presidente de la República Democrática Popular de Laos, Bunyang Woo-ra-sit, al presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Y señaló que el partido, el gobierno y el pueblo laosianos seguirán apoyando y saludando de modo invariable en adelante también la lucha de los coreanos por lograr la prosperidad nacional con el poderío de la autoconfianza, y expresó la seguridad de que se intensificarán y desarrollarán aún más las tradiciones de amistad y unidad entre los dos países. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, envió el cesto de flores a la embajada coreana en La Habana el día 9, en ocasión del 61 aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Ministerios e instituciones centrales de Corea brindan activo apoyo a las zonas damnificadas por el tifón. Los de industria de artículos de uso diario, de comercio y de relaciones exteriores enviaron distintas variedades de artículos de primera necesidad al distrito Chungdan y otros afectados de la provincia Hwange del Sur. El Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero envió cantidades de tienda de campaña y otros materiales a Tanchon, Yongguan y Changjin. Otros organismos centrales brindan activa ayuda a la población de las zonas afectadas con todo lo que está a su alcance. Se inauguró el día 12 la Casa de Salud en la provincia Hwange del Norte. Está enclavada en un lugar pintoresco de la comuna de Taechung del distrito Unpa. Dispone de dormitorios, cuartos terapéuticos, salón de ejercicios y baño público y otros necesarios para la vida de los internados. En su ceremonia inaugural participó el presidente del comité del partido en la provincia, Park Chang-ho. Tuvo lugar los días 11 y 12 el Simposio Científico Nacional por el 60º aniversario de la Fundación de la Universidad de Comercio Changchulgu de Pyongyang. Participaron profesores y especialistas en más de 10 diferentes iniciativas. En el presente certamen desarrollado en 6 secciones como gastronomía social, confecciones, informática comercial y otras, se presentaron más de 230 ponencias. En el acto de clausura efectuado el día 12 hubo premiación. Tuvo lugar los días 11 y 12 el Coloquio Biológico Nacional en la filial de biotecnología de la Academia Estatal de Ciencias bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnica de Corea. Participaron integrantes de varias unidades como la Universidad Kim Il-sung, la Academia Estatal de Ciencias y el Instituto de Ciencias Agrícolas. Se desarrolló en las secciones de la biotecnología, la biología, la fitología, la zoología y la microbiología, y se exhibieron más de 190 ponencias. En la ceremonia de clausura se hizo público el resultado del jurado y hubo premiación. Se ofreció del 10 al 12 en la Universidad Tecnológica Kimcheng la función de los grupos artísticos universitarios de maquinaria, de tráfico y transporte, de industria ligera Handoksu y de comercio Changchulgu, todos en Pyongyang, en saludo al 60º aniversario de su fundación. La vieron estudiantes capitalinos. En la escena iniciada con el corro Gloria al General Kim Jong-un, se pusieron variados números como la poesía narrativa y la canción Oda al Partido del Trabajo de Corea y los cuentos poéticos Célebres Hombres sin Paro y Nuestra Universidad y 60 años gloriosos. El presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de España, Javier Senante García y su comitiva recorrieron el día 12 el Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae, el Museo de Sellos Postales de Corea y el Instituto Superior Pedagógico de Pyongyang, entre otros. Durante su permanencia en Corea, el presidente del Comité Suiza Corea, Martin Recher, y su comitiva visitaron el día 12 la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. El representante Park Su-chol y los miembros de la misión les acogieron y platicaron con ellos. Se informaron las actividades de sus respectivas instituciones y se discutieron los asuntos para intensificar la solidaridad mutua. El presidente del Comité Internacional de Juegos de Arte Marcial y de la Federación Internacional de Taekwondo, Ri Yong-sun, llegó el día 12 a Pyongyang por vía aérea para participar en los festejos del 20º aniversario de la fundación de la primera organización. Hasta aquí las informaciones. Les habló Kim Sang-il. Aquí Pyongyang. Luego con ustedes la pieza musical El líder vive siempre en nosotros.